Arañas de Marte. Bienvenidos, bienvenidas una noche más a Arañas de Marte. ¿Cómo nos ha cambiado la voz, en la entradilla? La verdad es que sí. Hola, Ander. Hemos rejuvenecido. Hola. Pues se celebra el Record Store Day, el día de las tiendas de discos, y hoy vamos a contar con la inestimable presencia de Johnny y Javi, los dos dueños de una de las tiendas míticas de música de Bilbao, de Power Records. Estamos aquí haciendo un seguimiento a las diferentes grandes tiendas de discos que tenemos en la villa. La semana pasada estuvo por aquí Jorge de Flamingo y en esta vamos a tener a los compañeros de Power Records. Ander, ¿a ti qué te gusta más, el CD o el vinilo? El CD. Nos has matado. Y por supuesto tendremos tiempo para otras de nuestras músicas y secciones, pues todas ellas hechas con mimo y gusto. Cosilla sorpresa, básicamente. Cosilla sorpresa. Irratia. Look out, mama, there's a white boat coming up the river with a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the man. Bueno, acabamos de escuchar Powderfinger de Neil Young y bueno, es uno de los temas que nos han escogido Johnny y Javi, Javi y Johnny, que están aquí con nosotros. Estamos en la tienda Power Records de Bilbao, en la calle Villarías. Johnny Barrasa y Javi Artolozaga, que son, pues bueno, los dueños de esta ya mítica tienda dentro de Bilbao. Bueno, ¿por qué nos habéis escogido este tema de Neil Young? Bueno, pues para empezar, porque es un gran tema, y bueno, Neil Young además pues es una referencia, tanto para John como para mí, pues importante. Nos encanta a los dos y es un gran tema de rock. Powderfinger del Rush Never Sleeps de 1979, que grabó Neil Young como en el 75 y tiene una larga historia que algún día os contaremos. Bueno, pues estamos aquí con los compañeros de Power Records, sobre todo porque esta semana se celebra el Record Store Day, el sábado 18 de abril. Y os queríamos preguntar lo primero de todo, ¿qué es esto del Record Store Day? ¿Desde cuándo lo estáis celebrando? Bueno, nosotros este año va a ser la quinta vez que lo celebramos. Bueno, en España es la quinta vez que se celebra, aunque es una celebración que viene de Estados Unidos originalmente y surge un poco pues para reivindicar el papel de las tiendas de discos de toda la vida. Las tiendas de discos que son independientes, en las que la gente puede preguntar al disquero por sus preferencias o yo qué sé, cualquier. Es decir, esa relación un poco más intensa, más directa, sin más, es recuperar un poco ese papel. Entonces, con tal motivo, pues empezó el asunto, pues con visitas de músicos a las tiendas ese día, y a tocar pues para el público en general, y bueno, pues es un poco la historia. Y se editan también de manera específica para ese día algunos discos de manera limitada, y bueno. ¿Y actividades que tenéis previstas vosotros para ese día? ¿Con qué nos vamos a deleitar los que pasemos por aquí? A ver, por la mañana van a venir unos chicos de la Inditeca que van a estar pinchando dentro de la propia tienda. Bueno, mientras nosotros confiamos en estar vendiendo muchos discos, pues ellos ambientarán un poco la tienda con su música. Y luego, bueno, ya un poco el menú fuerte es a la tarde, que pues a partir de las 4:30 pues tenemos programados 5 conciertos cortitos, de formato pequeño, porque tampoco da más de sí. Pues eso, desde las 4:30 ininterrumpidamente hasta las 9, 8:30, 9. Concretamente empezarán Rubia, después de Rubia Fake Band, luego Copernicus Dream, Brand New Sinclair y por último Señores. En fin, estáis todos invitados y bueno, seguro que será una bonita tarde para pasar aquí en la calle Villarías. Un pequeño BBK Live en versión Power Records y de Record Store Day. Otro de los temas que nos habéis elegido es el Fly Me to the Moon de Bart Howard, de 1954. Nosotros conocemos varias versiones, entre ellas pues creo que todos tenemos en mente, yo que sé, la de Frank Sinatra y demás, ¿no? Y vosotros habéis elegido la de Bobby Womack. Y bueno, pues nada, preguntaros un poco también el porqué de esta gran canción. Bueno, pues porque fundamentalmente creíamos que teníamos que elegir una canción de música negra, que nos gusta muchísimo la música negra, el soul, el rhythm and blues, el funk, el jazz, y como eran pocas canciones las que había para elegir, pues bueno, nos pareció pues un ejemplo fantástico, una versión no muy conocida, pero perfecta. Feel my ¿Qué tal está la venta de los discos? ¿Cómo capeáis esta supuesta crisis? Quizás no tan supuesta. Hombre, la crisis es decir, y además nosotros estamos en esto de la crisis desde antes, el mundo de los discos en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, yo no sé si por culpa o a causa del resurgir del vinilo de manera un poco más importante. El vinilo siempre estaba ahí y nunca dejó de existir, aunque pareciera que así era. Pero entonces, en los últimos tiempos sí es verdad que eso nos está ayudando un poco y no sé, yo creo que algo de futuro hay. Eso de no future, yo creo que no. ¿Qué nos iba a decir a vosotros que el vinilo iba a salir, iba a salir de nuevo al rescate? Bueno, nosotros aquí, precisamente nosotros dos hemos sido de los que el vinilo nunca murió, porque seguíamos comprando lo que se editaba y todo, o sea que, pero sí, pero era difícil, y ahora, pues bueno, ahora es, para los amantes del vinilo es una gozada, ¿no? Aunque es verdad que también, no sé qué opináis, se hacen muchas reediciones que en realidad, hechas desde los másters digitales y así, pues la verdad es que tampoco te aportan gran cosa a comprarlos en formato vinilo, pero bueno. Realmente es que efectivamente hay veces que los CDs muchas veces son mejores, hay ediciones en CD mejores que en vinilo, porque si el máster es digital y luego la edición y el prensaje es chapucero, pues no ganamos nada. Y efectivamente el CD también ha mejorado mucho el sonido en los últimos tiempos. Entonces nos quedamos con el vinilo, el CD, la cinta, el MP3... A ver, lo importante es el contenido. El continente, pues también. Pero vamos, no hay por qué renunciar a ninguno de los formatos. Cada formato tiene su sitio. El vinilo pensamos que es un formato muy válido y bueno, que aporta también, pues, el tamaño, aporta. Claro, en este caso el tamaño es importante, las letras sobre todo, para poder leer las letras, pero un CD no se puede leer nada, y que vamos a hablar de un MP3, que no sabes ni qué es lo que suena, ni dónde se ha grabado, ni. Entonces, no creo que una cosa, un formato quite al otro. Creemos que todos los formatos pueden convivir. Hablando un poco, antes comentabais de, creo que ha sido tú, Johnny, el que has comentado, pues toda la gente joven que entraba para buscar determinada música en un momento dado. Con toda la cuestión del vinilo, ¿habéis notado que ha vuelto a entrar gente joven? O sea, ¿que la gente joven le está entrando también al vinilo? ¿Que la gente se ha comprado platos y esas cosas? ¿O somos los más viejunos, digamos, los que seguimos con el vinilo? Sí, algo de eso hay. Es decir, sí hay gente joven que estamos detectando que se va incorporando. Además, para ellos es absolutamente nuevo, porque en muchas ocasiones incluso es gente que no llegaba a conocer, que en sus casas, cuando ellos nacieron, prácticamente había desaparecido ya los tocadiscos de los hogares. Entonces no han conocido ese formato y para ellos es algo nuevo, y yo creo que sí hay bastante, bastante interés. Vamos a ver, no es algo muy generalizado, pero es que realmente el consumo musical, digamos físico, es algo todavía muy minoritario, y no sé, desgraciadamente creemos que esto va a ser así por mucho tiempo. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis elegido, una canción del grupo Bad Religion, la canción Generator del disco Generator del año 1992, que compuso su guitarrista, si no estamos equivocados, guitarrista Brett Gurevich, que montó Epitaph Records. Que creemos que hay alguna historia interesante relacionada con este grupo y Power Records. A ver, hemos elegido esta canción porque, bueno, en realidad forma la canción, vamos a ver, era una canción que abría un disco del mismo título, Generator. Fue un disco, uno de los primeros discos que en la tienda vendimos de manera bastante masiva. Era un poco el inicio de lo que se llamó el pues un poco la nueva ola punk rock melódico, de punk rock americano, que luego, sí, que tuvo durante unos años, estuvo muy en boga, y aquí en Euskadi desde luego tuvo muchos seguidores. Entonces, nosotros, pues realmente el sello Epitaph, que fue un poco el que inició, bueno, o el que realmente puso en valor este género, este sonido, nosotros lo vendíamos muy bien, y realmente todas las referencias que iban saliendo, no vamos a decir que se vendían como churros, pero bueno, desde luego bastante más de lo que se vende cualquier nueva referencia a día de hoy. Y además a mí me apetece resaltar también el hecho de que el público que consumía fundamentalmente ese hard rock melódico y esos discos de Epitaph y Bad Religion y tal, era gente muy joven, Y es eso, ¿no? Es una época en la que en las tiendas de discos había gente joven, cosa que cada vez ahora algo hay, pero ya no es lo mismo, vamos. Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb. I remain unperturbed by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along in books and magazines, like a drink before dying, like a photographic scene. There's a fire behind the window, there's an ugly laughing man, like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a generator. Vamos a aprovechar que estamos aquí en Power Records y que nosotros, bueno, pues que además de gustarnos, por supuesto, la música, somos clientes de esta tienda y la hemos visto ubicada ya en un par de sitios. Y entonces hemos estado un poco pensando cómo llegáis vosotros dos, ¿no?, a decidir que montáis una tienda de discos y no otra cosa. ¿Cómo llegáis a esto? A ver, vamos a ver cómo empezamos, cómo empezó la tienda. A ver, la tienda surge concretamente en 1990. A ver, era una época en la que pues la industria musical pasaba por buenos momentos. Se vendían muchos discos, era un buen momento. Probablemente estaba el 92 por ahí, eran los años boyantes, digamos. Entonces, bueno, la tienda en realidad empezó... John y yo veníamos del mundo de la música, pero estábamos en ámbitos diferentes. John trabajaba en otra tienda también ya mítica también, de los años 80, que era la Universal, y yo trabajaba en Donosti en una distribuidora de discos, pero digamos más mayoristas, que se llamaba Donosti Rock. Entonces la tienda surge, digamos, de Donosti Rock, pues porque se veía Donosti Rock era una distribuidora que, bueno, vendía un poco de todo, pero estaba bastante centrada en el tema del hard rock y el metal, aparte de otras cosas. Y se vio que aquí en Bilbao, pues, que había una escena bastante potente de ese género y que había, no había bueno, como que había un hueco para montar una tienda más. Y bueno, y entonces digamos que yo con mis compañeros de Donosti Rock nos animamos a montar la tienda en Bilbao. Como alguno de los tres se tenía que hacer un poco cargo de la tienda o llevar un poco, pues bueno, fui yo un poco el que me encargué de venir a Bilbao todos los días a currar y de llevar un poco la tienda. Para montarla, obviamente, pues necesitábamos a alguien de aquí. Y entonces, como teníamos una cierta relación con discos con la librería Universal, pues entró Johnny en el proyecto. En fin, eso fue un poco el principio. Fue hace 25 años. Enseguida, a los dos o tres años, digamos que mis socios de Donosti Rock pues se dieron de baja del proyecto y entonces pues Johnny y yo, entonces ya desde entonces vamos a medias en esta historia. Y bueno, y bien, y hasta aquí hemos llegado, o sea que esperamos, no sé hasta dónde llegaremos, pero hasta la jubilación esperamos, ¿eh? Bueno, yo os iba a preguntar porque si en 1990, en noviembre de 1990 comenzasteis, este año es el 25 aniversario, o sea que a lo mejor vais, además del Record Store Day, va a haber alguna otra cosa dentro de unos meses. Que efectivamente, que este año hacemos 25 años y aunque ahora programemos mini festival del sábado, sí tenemos intención hacia finales de año, cuando se acerque un poco la fecha del aniversario, de hacer algo. No sé, todavía no está del todo concretado, pero algo habrá. Y terminamos con Tei Segal. Nos hemos venido aquí al presente casi absoluto, del disco del año pasado Manipulator y su canción Tall Man Skinny Lady. ¿Qué nos contáis? A ver, hemos elegido esta canción porque tampoco queremos dar la imagen, obviamente, de que somos una tienda que solo vendemos a grupos viejunos y más viejunos. También vendemos muchas novedades, nos gusta el rock, nos gustan muchas cosas que se publican a día de hoy. Y bueno, el último disco de Tei Segal, que bueno, pues es un rockero americano que realmente tiene una producción muy, saca un montón de discos, hay años que saca dos y hasta tres discos, tiene varios proyectos, nos pareció un gran disco Manipulator, publicado el año pasado, y bueno, pues hemos elegido este tema que realmente pues nos parece también un gran tema de rock, al igual que Powderfinger de Young. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya sabéis que cuando queráis podemos seguir hablando de música y podéis hasta pasaros un día por la emisora y todo, que allí podemos hacer como con todos los micros a la vez interactuar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agur. Agur, y nada, mil gracias por acordaros de nosotros. Un placer. Lay

otras dando la cara en huelgas, desahucios, sin ego, sin sentir miedo ni un segundo. Tú, las lecciones desde el ciberespacio. Yo en la lista negra como Chaplin y Trumbo. Y no me hundo con ganas de cambiar el mundo. Corazón nauseabundo y pintas de vagabundo. Y todos juntos contra el fascismo latente. En Ucrania presente. Y que nos rían los mismos siempre. Y siempre dando la cara, nada nos para. Sin miedo a la bala, tampoco al que la dispara. Y tu mirada es para el maniquí de Zara. La mía para joven con la cami de Thomas Sankara. Y nada, ni de cruces ni sotanas. Os espero en el infierno con Hendrix y Frank Sinatra. Con veranos eternos, infinitas resacas. Con llanto de enfermo y risa hipocondriaca. Viendo como el mundo entero arde. Como el rico robado por el que pasa hambre. Como suplica clemencia, como llora el cobarde. Como al fin injusticia vuelve a sonreír mi madre. Rock, rock, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Qué ganas tenías de que sonara esta sintonía. Sí, señor, ahí en directo los King Crimson. Pero hoy os vamos a poner Marillion. Tengo que reconocer que el único club de fans del que al que he pertenecido fue el club de fans de Marillion. Bueno, también el de Atlético es como un club de fans, bueno, pero eso es diferente. Gigantesco. Club de fans, bueno, no viene al caso, pero ya no soy de ese club de fans. Sin embargo, sí, sigo siendo un gran seguidor de Marillion. Y un gran fan. Y vamos a poneros un tema que se titula King, que salió en su disco A Fry of Sunlight en 1995. Esto ya era de cuando se había ido Fish y estaba Steve Howe en el micrófono, ¿no? Fish dejó en 1988 la banda. El bardo escocés. Y a partir de 1989 entró Steve Hogarth. Y bueno, pues os vamos a dejar con este tema que se llama King. How long can you stand tightening up, avoiding the fight, avoiding the truth, tighten the smile. Get what you want to be cursed with your dreams. I hope for your sake something gets in the way. The ensuing. En el aluvión de nuevos discos de gente que nos gusta, que está habiendo durante 2015, os presentamos el nuevo disco de Steven Wilson, Hand Cannot Erase. Disco que ha salido hace nada, en el mes de marzo, o sea que es un disco muy reciente. Steven Wilson, que es uno de los popes del rock progresivo actual, amén de dedicarse a remasterizaciones múltiples de discos, no solo de rock progresivo, sino de pop, de rock, etcétera, ¿no? Y que además participa en varios grupos como Blackfield, No Man, Storm Corrosion o quizás los más conocidos así dentro de la línea del metal progresivo como son los Porcupine Tree. Os vamos a poner uno de los temas cortos del disco Hand Cannot Erase que se titula Perfect Life y bueno, que lo disfrutéis. Otros que sacan nuevo disco son Blur, después de unos cuantos años último de su disco, último disco, sí. Y aquí nos sacan un disco titulado The Magic Whip. El látigo mágico. El látigo mágico. Una portada bastante chula de un neón de un helado, de cucurucho. Y un disco que ha salido un poco sorpresivamente, porque Damon Albarn, el cantante de Blur, había dicho que no iban a sacar discos casi seguro el año pasado, y pues van y lo sacan. Y con algún tema tan interesante y tan emocionante como There Are Too Many of Us. Y nos vamos con Alice Russell. Una cantante británica que desgraciadamente no es muy conocida. Digo desgraciadamente porque esa voz merece algo más, yo creo. Tiene un chorro de voz. Y bueno, ya tiene unos cuantos discos a sus espaldas. Nosotros os vamos a poner un tema del disco Pot of Gold del año 2008, un disco que cogió los estándares de los años 60 pues para, bueno, pues para funcionar a partir de ellos. Y bueno, deciros de Alice Russell, por ejemplo, que ella misma cita como influencias suyas a Chaka Khan y a Jill Scott. Es una de las grandes del funk, del soul y del rhythm and blues. Y os vamos a poner uno de esos temas del Pot of Gold que se llama Got the Hunger. Bueno, esperamos que os guste y hasta la semana que viene. Agur. Agur. What you gonna do? Because